Bueno, niña, vamos al ensayo y déjense de tanto mañoseo, que esto se va a poner güeño. ¡Bueno, maestro! Bueno, entonces contamos, pues. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Que vamos al ensayo, porque nada más que saben merecumbia pa' un lado. Reúnanse las niñas que vamos al ensayo, porque nada más que saben merecumbia pa' un lado. Como profesor digo que nada han aprendido, este es un nuevo estilo pa' currucha dormido. Esto se mueve así, estilo chiquilla, echándose pa' allá, estilo chiquilla, echándose pa' acá, estilo chiquilla. Media vuelta se da y así terminará. Se mueve así, estilo chiquilla, echándose pa' allá, estilo chiquilla, echándose pa' acá, estilo chiquilla, media vuelta se da, y así terminará. Una, dos, tres.